Náutico Social y de Pesca de San Antonio Oeste, en este caso, parte de la comisión, su parte femenina. Le damos los muy buenos días. No le avisé en cuál está. Está en el 3, Matías, si no me equivoco. Ahora le vamos a conectar el micrófono. Me olvidé avisarle al operador en qué micrófono habíamos puesto a nuestra invitada. Vamos a probar a ver si estamos. ¿Estamos ahí? Buenos días, Ana, ¿cómo te va? Buen día, Marcelo, ¿cómo te va? Bien cerquita, Ana, por favor. Bueno. Un gusto tenerte. Hemos tenido mucho a Roberto por aquí, pero ahora te tenemos a vos en representación de las damas, ¿no? Sí, la única que hemos quedado porque Isabel se me ha ido de vacaciones. Ah, Isabel está de vacaciones. Sí. Bueno, Isabel siempre escucha el programa a la mañana, está siempre así atenta a la radio. Le mandamos un beso grande. Bueno, tenemos aquí, Isabel, Ana, el concurso de pesca para damas, exclusivo para damas. Para damas. Contanos domingo. Un poquito. Va a ser el domingo, va a empezar a las 2:30 de la tarde hasta las 5:30. Es solamente para damas. La categoría es general, ¿no es cierto? Es general, sí, es general. Pueden haber chicos, chicas, chicas, hasta señoras grandes hasta pescando, señoras, ¿no es cierto? Señoras grandes, es pesca variada. Ajá, eso significa que puede agarrar cualquier presa. Cualquier, y por cantidad. Ajá, va a ser por cantidad. Por cantidad. Después va a ser un concurso tipo safari. Ajá, ¿cómo es eso? Eso es que se va a plantar en una punta una bandera y en otra punta otra bandera, sin numeración, sin estaca. Ajá. Entonces cada dama va a elegir el lugar que a ella le guste. Ah, mira vos. Ah, está bueno. Si una quiere estar más alejada que la otra, para no estar tan junta, va a ser así. Después, otra que hay muchas, que dicen, yo no sé tirar, pero me gusta pescar. En esta ocasión van a tener la oportunidad que el marido, el que la acompañe, el novio, la hermana, quien sea, le va a tirar. Le es permitido. O sea, arrojar tirar la plomada al agua lo puede hacer otra persona. Lo puede hacer otra persona. Después, ella sí. Tiene que estar haciendo la pesca. La pesca. Está bueno, porque no es fácil, no claro. Para cualquiera es arrojar la plomada donde uno quiere claro, que vaya, ¿no? Exactamente. Por eso que muchas no se animan. Ajá. Y le dimos esta oportunidad porque queremos a ver si llegan las damas. Por supuesto que sí. A concursar, porque es un deporte muy lindo. Nosotros decíamos ayer, en una forma de humor, le decíamos que, bueno, siempre las chicas, las mujeres, tienen que atender al esposo cuando va al concurso de pesca, le lleva el sanguchito milanesa y la cerveza, ¿no es cierto? Y lo atiende. Bueno, ahora está al la revés, contrapuesta, ¿no? Claro, nos toca a nosotros. Yo no creo, no sé si el sanguchito milanesa y la cerveza, pero quizás la latita light y unas masitas con con quesito untable, ¿no? Pero por ahí se nos cortó un anzuelito que nos ayuda claro, a cambiar. Bueno, la verdad es que eso es bueno, ¿no? Una forma. Queremos promocionar a ver si las mujeres, viste, se acercan, se animan, porque es la primera vez que se hace un concurso de damas solamente. Ajá. La primera vez que se hace un concurso de damas exclusivo. Exclusivo. Bueno, y bueno, seguramente hay muchas pescadoras, hay muchas, ¿no? Hay muchas pescadoras. Y no es, y la inscripción no es dinero. No es dinero, es una cooperación para ¿cómo es? El hogar de la abuela Juana. El hogar de la abuela Juana. ¿Y qué puede ser? ¿Un alimento no perecedero? Exactamente. O sea que si la señora tiene en su alacena una latita de arveja, una latita de tomate, o un paquete de harina o de azúcar, lo que sea, va a ser bienvenido. Ajá. Para la casa de los abuelos. Con eso ya va a estar acreditada para participar. Claro. Bueno, reiteramos, es el domingo. A las 2:30 de la tarde hasta las 5:30 en el camping del Oasis, ¿no? Eso es camino a las grutas. Camino a las grutas. No, bueno, lo quisimos hacer en el puerto porque queda más lejos. Claro, muy medio trasmano para el traslado. Y es un lugar de pesca ahí, ¿eh? Uh-huh. Incluso hay gente que puede ir en el colectivo urbano, en el interurbano, bajarse ahí porque no es muy lejos la plaza. No, es cerquita. Quedan 200 metros, creo, una cosa así. Esperemos que nos toque un lindo día. Estaba mirando el pronóstico. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, te cuento. Mañana viernes vamos a tener lluvia. El sábado va a estar despejándose y el domingo ya estaría casi despejado. Ay, dice, qué bueno. Algo a parcialmente nublado. Que dice no nada sea del sur el viento. Y va a ser, no dice el viento, pero dice que la temperatura mínima va a ser 11 grados para ese día y una máxima de 24 grados. Bárbaro. Así que bueno, yo calculo que va a estar lindo, pero vamos a estar a la tarde ahí, ¿no? Sí. A las 2:30 de la tarde. A las 2:30 de la tarde. Espero que este vaya domingo. Este domingo. Bueno, información, quien se quiera comunicar o quien quiera preinscribirse. Al teléfono del Club Náutico. Uh-huh. El 02934-412010. y el otro el del presidente. El del presidente, el 02920-410830. Exacto. O si no, que te llamen a vos aquí en la radio. Si no, aquí en la radio le damos toda la información. Y si no, bueno, te ven a vos, a la gente del Náutico. Sí. Así que espero que concurran las damas de San Antonio. Yo creo que sí. ¿La gente de Calfucó está de vacaciones? No, ya abrió. ¿Ya abrió? Sí, ya. Ah, eso es bueno, eso sí, es bueno. Sí, sí, ya él tiene los afiches ahí también. Está bien, es el lugar donde pueden comprar carnada, pueden comprar anzuelo. Ah, la carnada pueden... es libre. Uh-huh. Ah, ¿es libre? La carnada es libre, pueden poner lo que quieran. Ajá, muy bueno. Lo único también que no se permite es cebar el agua como en todos los concursos. Como en todos los concursos, exactamente. No puede ingresar al agua tampoco. No pueden ingresar al agua tampoco, tres anzuelos. Suelo como se usa siempre. En la madre está bárbaro. La plomada que cada uno le guste. La caña también. La caña también. Así que se animen, aquellas todas que no sepan tirar, le pueden tirar. Está bien, está, puede llevar un acompañante que le arroje la plomada. Un acompañante y si no alguien de la comisión le puede tirar tranquilamente. Bueno, la invitación entonces a las damas, ¿no? Para reflotar la pesca de las damas. De las damas. Bueno, así hay una expectativa ya de... Muy buena. Muy buena. Las que tenemos hasta ahora es muy buena. Bueno. Tengo unas cuantas vecinas acá del barrio. Y que van a estar participando. Oh, qué bueno eso también, ¿eh? Sí. Eso es muy bueno. Bueno, Ana, desde ya agradecerte la visita. No, este, por favor, te invitamos a cualquier momento y seguramente el lunes vamos a estar juntándonos para dar los resultados. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos y saludos a toda la gente. El domingo. Buenísimo. Gracias. Muy bien, así estábamos charlando con Ana Pizano, quien es una de las integrantes de la comisión directiva del Club Náutico en esta organización del concurso de pesca de costa, pesca variada de costa, exclusivo para damas este domingo 28 a las 14:30 horas en el pescadero ahí del Oasis. Ahí atrás es un acceso muy, muy fácil. Entra al Oasis, hace un desvío hacia la derecha en una tranquera y ya se va hacia esta nueva playa que se ha inaugurado, que el municipio ha inaugurado como una nueva playa que pronto ya tendrá su servicio guardavidas.